Buenas noches, Ey, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Muy bien. ¿Cómo te trata ahí del otro lado? Bien, acá medio que se cae el mundo, pero estamos a salvo. ¿Están a salvo? estamos bien. Está bueno igual los días de lluvia, me gustan. Son lindos para producir, ¿cierto? Sí, para todo, pero bueno, mientras no sufra nadie está bueno el clima así. Pues ya no. Bueno, oficialmente te damos la bienvenida no solo a 8 Bits Radio Live de hoy viernes, sino a la grilla de 8 Bits, donde vas a estar participando con tu programa Meshk Radio. Con Mesh acá, con Diego Roca, sí, que vamos a hacerlo juntos, vamos a poner un poco del tecno actual y un poco de un tecno intelectual. Diego es una persona muy, digamos, de muy buena música, tiene muy buen oído musical. Y, o sea, nos va a ofrecer cosas interesantísimas que sirve para nutrir un poco a la nueva generación. Que dentro de todo haya una mezcla de tanto tecno. Hay un tecno muy específico que es el americano, sí. Muy fino. Y bueno, Diego lo sabe poner muy bien y se divierte mucho. Y bueno, y aparte es algo que nació así, hacerlo. Con Diego lo conozco hace muchos años. Yo fui seguidor de él cuando él estaba en su momento. Hubo un momento muy bueno de Diego Roca, me acuerdo, en los años 90. Ah, 2000, se conocen, perdón, de hace tiempo 2000, ya. En el cual ponía un musicón, digamos, hacía cosas muy adelantadas. Entonces considero que es una persona que tiene mucho, mucho talento en el oído musical, que sirve mucho para nutrir, y a mí también, y aparte es divertido hacerlo con él. Ajá, y aparte de eso van a contar con cosas especiales, ¿no? Algo vos me habías adelantado, a ver si le podemos contar Sí, algo al vamos a público. contar con los artistas, por ejemplo, que vengan en FX, que es un booking que armamos con un amigo Fernando, que bueno, ya participamos de dos eventos muy importantes que se produjeron en una discoteca muy importante también. Así que bueno, nada, vamos a promocionar un poco los artistas que vayan viniendo, poniendo música. Vamos a tener EP de labels importantes también, y presentando como pequeños bloques, donde por ejemplo va a estar el sello Bro Audio, Sliss, van a estar no sé, varios sellos más. Fractal Limite, por supuesto, los lanzamientos de Mesh, el Ah. 001, que es muy importante, que se viene con un remix De alguien un muy remix importante. de Truncate. Ah, qué sorpresa. Va a salir en vinilo también, lo vamos a estar presentando, va a estar muy bueno. Muy, muy Se buenas. vamos a ir presentando todo ese tipo de cosas. O sea, la tendencia muy, digamos, muy recién salida del horno en lo que es el tecno, que representa un tecno, digamos, más dark, y por momentos más dark, ¿no? Que es otra tendencia del tecno, Sí. de otra variante, digamos. Sí, es lo que están presentando justamente con tu agencia de bookings y estás Claro, proyectando que para es una este línea año. más, es un tecno más oscuro, pero yo considero que es algo más flotador, es algo que te mantiene, no te sacude, no te saca del eje, ¿entendés? No te satura Sí. y te mantiene, ¿no? Es como, generalmente en las pistas europeas se manejan mucho ese tecno, ¿no? Es un tecno largo, extenso, plano, Sí. y se va generando de a poco, ¿viste? Tiene Con el tiempo ese movimiento se en va algunos armando un momentos. clima. Claro. Igual Argentina es un país que siempre estuvo muy apurado, ¿viste? Quiero darle, darle, bajar, explotar, pum, pum, todo rápido, y después nos quedamos sin resto. Cuando Claro. a las 4 de la mañana estamos todos listos, las piernas no damos más. Entonces por ahí es un poco para equilibrar también ese tecno, O ¿no? Es sea que para que justamente te pueda ustedes. llevar hasta las 6, 7 de la mañana a Sí. un nivel sin cansarte, y vos podés seguir bailando. O Buenísimo. sea, todos los géneros igual lo podés hacer, pero bueno, específicamente creo que este tecno es más hipnótico. Muy buen ¿Eh? material, ¿eh? Muy buen material. Parece que está haciendo falta un poco de lo que están ofreciendo ustedes. Y qué bueno tenerlos en 8 Bits Radio con este programa y que nos den toda esta información y esta data que para nosotros es tan valiosa para aprender y crecer, ¿no? Sí, para todos los que lo hacemos, los que participamos, los que escuchamos. Yo me recuerdo cuando era chico, me informaba por medio de una radio, no había otro medio. Y si en la radio que yo escuchaba le pifiábamos todo, ¿entendés? O Gran sea, había verdad. toda una camada que le iba a pifiar, que bueno, gracias a Dios se fue expandiendo con el tiempo, y hoy la gente creo que sabe mucho más de lo que sabía antes, ¿no? Y ya hay otra Sí. sabiduría en la música, todo. Hay muchos medios informativos, pero bueno, nuestra idea es Claro. justamente mostrar lo más correcto y del corazón de todo lo que hacemos, ¿no? Sí, más que nada esto se hace con corazón. Acá, ¿viste? A veces uno cuando hace eventos. Yo en realidad, primero y principal, no soy booker, ¿no? Soy un DJ que realiza eventos porque no me gusta esperar nada de nadie. Entonces, si tengo la posibilidad de hacer algo, me divierto haciéndolo y lo hago. Obviamente. Y cuando no me tenga más ganas, no lo haré más. O sea, no tengo ningún. No compito con nadie, no voy atrás de nadie. Esto lo hago de corazón por mi música, por muchos años de pelarme el culo frente a una silla produciendo y tocando por dos mangos. Entonces, bueno, digo, hay un momento en la vida que uno se toma las cosas más serias. Claro. Y por sobre todas las cosas nos divertimos y lo disfruto. Y por eso traigo artistas que realmente me gustan a mí. ¿Entendés? No, Y a no un sé par más si también, pienso ¿eh? lo que le gustaría a la gente. Y a un par Sí, más también, ¿eh? sé lo que me gustaría a mí, obviamente lo trato de evocarlo con lo que le gustaría a la gente, ¿no? Sí. Pero igual ahora hay un equipo muy extenso en FX. Ya somos como. Está Hay una creciendo, ¿no? persona que se encarga de recursos humanos, una de gráfico, una persona que se encarga de la cabina, otro que se encarga del evento, otro que se encarga de la radio, otro que se encarga de todo lo que es medio. Prensa. Espacio público, o Claro. sea, está más desparramado, se armó como una cosa, y todo gente que tiene ganas de laburar y que esto crezca, ¿entendés? Que haya Buenísimo. un lado A y un lado B también. Bueno, queremos vivir junto a vos y bueno, con nosotros y la gente, el público que nos escucha desde el otro lado, todo este crecimiento y que este año, bueno, sea musicalmente muy positivo para todos. Esperemos Esperemos que para sí, ¿no? todos, sí, ahora bueno. Ahora De paso, justamente, voy a ¿qué tirar vamos a un pequeño escuchar? chivo si se puede, que Sí, por favor, dale. este es el sábado 18, viene Kinox a la Argentina, que viene de una gira por todos lados del mundo. Bueno, rebota en México y viene para Buenos Aires, que va a ser Mendoza y Neuquén también. Bueno, va a estar presentándose acá en el puente Maipú, en la otra cuadra de la Quinta Presidencial. Sí. Es un evento lugar, que también está participando Unique, que nos está dando una mano, que bueno, somos dos productoras que consideramos que somos prolijas o tenemos buena onda y daba para hacerlo juntos, en un apoyo mutuo. Y bueno, lo vamos a hacer ahí arriba en el puente, que es increíble, una pista de 18 o 20 metros de ancho y adaptable a 2.000 personas. Increíble. Es algo, está bueno, ¿no? Trasladar a la gente fuera de una discoteca a un espacio nuevo, como hace rato que no se daba, que era trasladar una fiesta a un lugar encima en zona norte con un artista internacional. Bueno, increíble. Es como un reto increíble. En realidad también, ¿no? O sea, sí, obvio. Hay trabajo, decir, hay puesta bueno, en escena. Yo soy de Zona Norte y quiero que Zona Norte también tenga algo importante. Más allá que tiene cosas importantes ya que hacen los chicos locales de acá. Sí, hay un par de lugares como Más Bass que está sonando últimamente. Y un más par Bass, de eventos sí, más. Más Bass es el club del barrio, ahí ponemos siempre. O sea, si, claro. No se puede no poner en Más Bass. Y de hecho toca Ezequiel Soto, que es el residente de Más Bass también. Sí. Ah, mira que está mirá que Gabriel bueno. Ferreira de Eaten and Think. Que va a estar apoyándonos también en la cabina, así que va a ser un evento bastante copado. Bueno, toda esta info la vamos a encontrar en 8 Bits Radio, obviamente, le vamos a estar haciendo la publicidad. Seguramente. Sí, se vienen dos bombas nucleares para junio. Se vienen cosas importantes. Después ¿no? lo guardamos para información para la radio. Más para el más, programa. Obviamente, los van a escuchar a Mesh Radio los días jueves de 22 a 0 horas. Cuando no te quedan piernas o ganas para seguir la semana. Mesh Radio te va a dar ese empujoncito, ¿no, Jay? Ahí vamos a estar, sí, poniendo un poquito de música. Y lo bueno es que va a ser en vivo. O sea, vamos a estar mezclando en vivo. Va a ser una... Diego muchos años estuvo... Perdón que saco un minuto, ¿no? Pero de paso cuento. Sí, obvio, obvio. Diego tuvo muchos años de radio al aire, en una radio muy famosa de Buenos Aires. O sea, que está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, como que para mí es algo un poco nuevo. Entonces, voy en medio de la mano de él también, ¿no? No. Lo presento yo el programa, por ende, porque fue... Fue lo que había salido y bueno entonces participación a Diego, que es, para mí es importantísimo. Esto también es un pedido que ojalá que podamos tenerlo a Diego Roca en un viernes en 8 bits para conocer su lado radial. Totalmente. Y que charlemos un rato. Y bueno, no se me ocurre otra cosa que decir que pasemos a tu música. ¿Con qué nos vas a deleitar con tu sesión? Contanos un poco, porque sé que hay un par de cosas exclusivas por ahí. Sí, hay cosas que habitualmente me gusta poner cosas no nuevas, digamos, pero me gusta ir variando, no me gusta repetir mucho lo que pongo, o sea, no soy de poner dos veces el mismo track por ahí. Primero porque todo el tiempo recibo música, de que me, gracias a Dios que me mandan muchos demos y promociones por los mails y amigos que son productores, entonces continuamente tengo material nuevo, ¿no? que puedo, digamos, estirarlo a más tiempo. Así que ahora puse muchas cosas de Subjected, se llama el artista, Alessio Mareu, que es otro que me gusta mucho. Después hay un tema mío que puse, que es uno de los del final. Y hay de todo un poco. Buenísimo. Está como tres o cuatro temas de Subjected, que es muy bueno. Sí. Y después hay otras cosas también de Caput, del sello de Frank, un amigo, que es muy bueno. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, buenísimo. Cualquier información o alguien que quiera saber de alguno de los tracks del set que nos vas a deleitar hoy, te la puede pedir por privado o conectarse sí, ya con el muro problema. Con el Yo muro no de Mesh. Yo suelo poner mucho los track leaks porque es algo como es una herramienta fundamental del artista, ¿no? Obviamente. La intriga de saber de qué es eso. Bueno, pero a veces pero hay que repartir. Quizás alguna duda, piden, ¿no? Sí, nunca he negado en mi vida nada. Chef, tenés ¿cómo se llama el track? Tomate, si lo tengo te lo paso directo. Obviamente. No el nombre. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a pasar a la música, Jay. ¿Qué te parece? Perfecto. Te agradecemos mucho esta conexión a la... Perdón que no nos pudimos hacer presentes por ese día que estaba medio, pero ya va a haber oportunidad. Vamos a estar todos juntos ahí. Es más, te voy a invadir yo en tu programa Mesh Radio, como hago siempre yo invadiendo programas. Acá me mira el Joker, me mira Ale. Pero bueno, sí, vamos a hacer conexión y vamos a conectar ahora con la música, así que vamos a pasar a los beats. Te paso con Ale, que te salude, que estaba por acá. Sí, un gusto tenerte aquí y bueno, integrarte oficialmente en la familia de 8 Bits Radio. Somos de la familia, Radio. Ale. ¿Eh? Somos de la familia. Somos de la familia oficialmente, loco. La verdad es un gusto. Agradezco que, bueno, nos hayas brindado esta entrevista. Y vamos a pasar a lo mejor, a lo que está esperando la gente del otro lado antes de que nos tiren una bomba. Y te mando un saludo grande, que terminen muy bien por ahí y nos estaremos viendo, viejo. Dale, un abrazo a todos. Abrazo grande, pronto, man. Ahí, y el 18 nos vemos ahí en el puente, que nos va a gustar a todos. De una, ahí nos vemos. Dale, loco, con Nobs. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Grande, nos vemos. Chau, chau. Eso ha sido Jay aquí en 8 Bits Radio, gente. 8 Bits Live sonando de 22 a 0 horas. Ahora vamos con lo mejor. Quédense, no se muevan. Seguimos con más 8 Bits Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. DJ set exclusivo para 8 Bits Radio de Jay Piraz, acá Jay. Thank you. awakens. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. You are a hybrid tool. Como lamentablemente tenemos que finalizar con esta emisión de 8 Bits Radio, una emisión que, bueno, en lo más privado de sus hogares les acercamos lo más caliente de una pista, el tecno que nos ofrece Jay, acá Jay Piraz, quien va a formar parte oficialmente de esta familia de 8 Bits Radio, a la cual hemos terminado de consolidar como, bueno, cada uno de sus programas. Recuerden, desde martes a domingo suena todos los días un programa diferente y les vamos a presentar una programación diaria. 8 Bits suena las 24 horas del día. 8 Bits Radio presenta sus programas, cada uno de ellos. Vamos a presentarles la nueva web, la cual está a punto de salir. Quédense en línea, comuníquense mediante el grupo de Facebook de 8 Bits Radio. Recuerden, 8 en número, B larga, ITZ Radio. Y de esta manera, bueno, dan me gusta y vamos a ir conociendo las novedades, que no son pocas. Exactamente, yo no tengo mucho nada más para decir. Un increíble set por parte de Jay. Le agradecemos que haya estado con nosotros de esta manera, por medio de Skype, y mandándonos este excelente set. Y bueno, toda la info la pueden encontrar en 8bitsradio.blogspot.com, la página 8bitsradio.com, como dijo Ale recién, el medio de Facebook 8BLITZ Radio en Facebook. Ahí está toda la info, todo lo van a encontrar. No nos vamos, gente, sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro classic version. Estás escuchando 8 Bits. Estás escuchando 8 bits, radio.